Chicos, buen día. ¿Cómo les va para todos ustedes? Buen día. Bueno, consultarte, bueno. En principio, recién conversábamos con Gabriel Guso. Gabriel Guso, ¿cuál es la situación de los trabajadores aquí en Tandil? ¿Qué es lo que van a hacer? Si es que bien. Se van a reunir en asamblea, se van a manifestar en el centro. Bien, mira, como le comentaba a Charro, por línea privada, yo estaba escuchando atentamente la entrevista que ustedes le hicieron a Gabriel Guso. Uh-huh. Nosotros hace dos semanas, cuando decidimos hacer esta movilización, que iba a ser sí, en principio para hoy, al tomar conocimiento de que venía la Reina de Dinamarca, sí. Nos tuvimos reunidos con autoridades municipales, policiales y encargados del operativo de seguridad para el día de hoy, uh-huh. con motivo de la Reina. Lo cual aceptamos cambiar la fecha, ¿sí? para mantener el decoro de la excelentísima Reina y a su vez por toda la misma ciudadanía de Tandil. No nos pareció correcto hacerlo en el día de hoy, es simplemente entregarle un petitorio al señor intendente. ¿Y pero no se lo comunicaron a Gabriel? Ya llegó a ese tema. Cuando nosotros se lo comunicamos a Gabriel, él toma partido propio y bueno, dice que no, que él iba a venir igual y demás. Bueno, totalmente en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Ustedes no creen que Guso está haciendo política jugando con ustedes, con los trabajadores? Charro, mira, esto es lo que nosotros interpretamos y la lectura que hacemos es la siguiente. Hoy para nosotros UTA no está acéfala, porque el secretario general a nivel nacional sigue siendo Roberto Carlos Fernández. Claro. Ni siquiera hay una intervención, porque si se diera una intervención del gremio, vos sabés bien que él intervendría bien el Estado en este caso. Claro. Nosotros no tenemos conocimiento de eso, por consiguiente nuestro secretario general sigue siendo Roberto Carlos Fernández y nuestro secretario regional Sebastián Altamiranda. Claro. ¿Guso trae gente, digamos, para esta manifestación? ¿Viene con gente, viene acompañado? Este señor Guso ahora, para ver qué es lo que quiere hacer en nuestra ciudad. ¿Sí? Porque nosotros ya habíamos dado la palabra a autoridades y demás de que no nos íbamos a manifestar. Entonces, bueno, yo estoy yendo al encuentro junto con algunos compañeros para ponerle otra vez, decirle, mirá, nosotros hoy no vamos a hacer nada. Bien. No, pero si él, quiero decir, Leandro, Gabriel Guso ya sabe que ustedes no se van a manifestar hoy porque por un gesto, digamos, hacia la comunidad de no manifestar en un día especial. Él lo sabe y viene igual. Lo que yo te pregunto es, ¿viene igual porque trae gente para manifestarse o se va a manifestar solo? Tengo entendido que viene con 10 personas, Charro. Ajá. Y nosotros la marcha que teníamos prevista para hoy era alrededor de 1.500, 1.700 personas, porque nos iban a apoyar diferentes organizaciones sociales y demás. ¿Quiénes? ¿Qué organizaciones sociales, Leandro? ¿Con quiénes habían arreglado? Hablamos, cuando estuve con Charro en el Consejo Deliberante, todo el bloque de Unidad Ciudadana se puso a nuestra disposición, como también el mismo Marcos Nicolini se puso a disposición nuestra. A ver, en realidad la problemática de Río Paraná viene desde hace mucho tiempo, no desde cuando caducó la empresa. Hay que hacer una autocrítica y ser conscientes de que teníamos muchas falencias, de que no podíamos seguir, etcétera, etcétera. El problema puntual es que, lamentablemente, muchos quedamos sin trabajo. Y los que están con trabajo, se les ha hecho un fraude terrible porque mis compañeros la están pasando muy mal, no cobran lo que corresponde, no descansan, es decir, no se respeta el convenio, nada de lo que se firmó en el Ministerio de Trabajo, que ahí es cuando nosotros nombramos al intendente. ¿Por qué? Porque él fue partícipe de lo que se firmó en el Ministerio de Trabajo y demás. Entonces queremos ver si él desde su lugar puede tener injerencia para al menos poder recuperar algo que se nos quitó, ¿sí? Que no es nada más ni nada menos que el trabajo. Claro. Bueno, estaremos entonces atentos a las novedades que surjan al respecto. Claro. En nombre mío y de todos los trabajadores de Río Paraná, que somos 105 choferes, más 80 personas de planta permanente, y le agradecemos la buena predisposición para con nosotros. Gracias, Leandro, que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego, que sigas bien.